piedad para sus criados. Pido a mi Chile angustiado la flor que nunca ha tenido. Que la droga se haga olvido para no morir enyugado. Que se afirmen los cimientos. Flamen las banderas de amor a los cuatro vientos. Que no haya perseguimiento ni menos un forajido. Traficante de droga, que se acuerde que hay un Dios. Es aberrante y atroz ver tanto chico perdido. Para todo, lograremos de este modo que la droga se haga olvido. Pobres de siempre, también sean escuchados los sin culpa encarcelados. Sean libres y sonrientes. Aunque el rico potentado proteste por justa ley, que no nacimos pa' buey ni pa' morir enyugado. Oh, mis clamores. Chile fue llamada por el Supremo Hacedor.